Seguimos con Jonathan Vera de las Escuelas Populares de Chile en el colectivo de Poder Popular. Y queríamos preguntarle por el segundo mandato que comienza Michelle Bachelet. Hace unas semanas en el programa estábamos hablando de las medidas que había anunciado para la Asunción y los primeros 100 días de gobierno. Queremos saber cuáles son esas, a su entender, las más importantes y qué lectura hacen desde el colectivo de Poder Popular. Bueno, la lectura es, en primer lugar, que tras la asunción de Piñera en el año 2010, vino la Concertación, no se quebró, que era lo que pensaban muchos, sino que se rearticula en base a la figura de Bachelet, que es la que los termina unificando, y los termina unificando con una vocación de poder, más que nada, más que por un tema programático. Al arribar Bachelet a Chile y al hacer la campaña, toma todo esto y lo articula en su persona, formando ya un nuevo conglomerado político donde incluye el Partido Comunista y otras organizaciones más pequeñas, que es conocido como la Nueva Mayoría. Y la Nueva Mayoría plantea tres ejes estructurales, que fueron sus tres ejes de campaña, que es una reforma a la educación, que fue el tema candente en los últimos años en Chile, una reforma tributaria para financiar esa reforma educacional, y una reforma política que es una nueva constitución. Recordemos que en Chile la constitución fue alzada en el año 1980 en plena dictadura militar, en un plebiscito que fue, por decirlo menos, fraudulento. Entonces desde ahí ha sufrido reformas y ciertas cosas, pero aún tiene un cierto dejo de deslegitimidad que se ha ido acrecentando con el curso de los últimos años y la lucha social que se ha venido dando en Chile. Y nosotros el análisis que hacemos básicamente es un análisis de, nos paramos en una situación defensiva y mirando muy atentamente, tratando de motivar el ascenso de la lucha del pueblo chileno, motivando el ascenso de la lucha tanto sindical para el tema de la reforma tributaria y el tema de la reforma al sistema de pensiones, porque la Concertación, la Nueva Mayoría, propone una AFP estatal. En Argentina hace muy poco, me parece que nacionalizaron todo el sistema de pensiones, en Chile no es así, y queremos que vuelva a un sistema de reparto, como en los años 50-60, pero más bien la Concertación está pidiendo hacer una AFP estatal, lo cual sería que es meter un nuevo agente al mercado, no es más que eso. Entonces lo que se propone nosotros es el fin al decreto 3.500, que es el que regula esta AFP, que es un eje al final de la economía chilena y que el dinero vuelva a ser de parte de la clase trabajadora. Y también el tema de la nueva constitución, la miramos de la misma manera, de una manera un poco a la defensiva y también llamando a la movilización de la masa chilena en el sentido de poder configurar un movimiento popular fuerte y constante y que esta nueva constitución no se construya por comisiones o en cuatro paredes, sino que se construya con las masas populares, con los movimientos sociales, con la gente que está movilizada en las calles. Y el tema de la reforma tributaria, que está siendo discutida actualmente en el Congreso, lo vemos que se está sucediendo, en parte está llegando a la conclusión que habíamos hecho nosotros del periodo, en el sentido que esta reforma tributaria no está tocando a las grandes empresas, está dando facilidades a ellas, no está tocando el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que pagamos todos los chilenos cuando compramos, no sé, desde una goma de mascar. Sí, en Argentina tenemos el mismo impuesto, que en Chile es el 19% de los productos. Entonces nosotros proponíamos una rebaja de ese IVA, o al menos que haya un IVA diferenciado en un sentido de una canasta básica de alimentos. Porque en Chile tenemos una inflación que, entre comillas, en cifras macroeconómicas es bastante controlada, pero vemos que los productos alimentarios básicos, el alza ha sido constante y sigue en aumento. También producto de los constantes tratados de libre comercio y la apertura de la economía chilena, que ha terminado subiendo, bajando, no sé, podemos comprarnos actualmente celulares o computadores muy modernos, a diferencia de otros países de nuestro continente, pero nos está costando un mundo tratar de poder alimentarnos de una forma económica. Entonces están sufriendo fuertes alzas que la prensa la está justificando con el tema de sequías que ha sufrido Chile o el tema de las heladas, que es cuando cae el hielo, me imagino que en Argentina debe pasar en el campo lo mismo, pero se está ocultando la realidad, que es que la mayoría de la producción agrícola y chilena está saliendo al exterior y no está quedando nada para el consumo interno. Se está terminando un país que termina importando productos alimenticios. Entonces, ante eso, nosotros estamos por una reforma tributaria de verdad, que toque al 1% más rico, contra el resto de la población, que somos la gran mayoría. Chile es un país que tiene una de las mayores desigualdades del mundo, que ahora se puso a participar hace un par de años en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es este grupo de países europeos y norteamericanos y todo, donde Chile cada vez es de los que está más abajo, sobre todo en un tema de distribución de la riqueza. Y esa distribución no se va a dar si no es con una reforma tributaria que grave fuertemente a las empresas mineras y a los empresarios más grandes. Tenemos en Chile 7 familias que controlan el mar, tenemos 7 familias que controlan la economía, y de esas 7, incluyendo al expresidente Piñera, hay 5 chilenos que están en la lista de los 500 millonarios más grandes del mundo. En un país donde el salario mínimo está alcanzando los 200.000 pesos chilenos, que deben ser algo así, no, el tema de los dólares, cambio, no soy muy bueno, pero es una cifra, no sé, para poner un ejemplo. El arriendo de un departamento en Concepción con 3 habitaciones está alrededor de 160.000, 170.000 pesos chilenos, y el sueldo mínimo es 200.000. Entonces, más o menos, para que haya una... Sí, una desproporción entre el sueldo y los alquileres. Entonces, Chile maneja cifras macroeconómicas que salen en la prensa internacional, que se ve como un país que está andando bien, pero en realidad tenemos un pueblo abajo que le está costando mucho llegar a fin de mes. Para la olla lo llamamos en Chile. Y ante eso nosotros llamamos a organizarnos, a movilizarnos, a crear escuelas populares en muchos barrios más, a crear colectivos populares, o que las otras organizaciones también vuelvan a la calle, que nos alejemos un poco del tema de las marchas, al tema más universitario, sino que volvamos un poco al tema territorial, al tema de clase trabajadora. Y esa es la lectura que hacemos del periodo. Creemos igual que la llegada de Michelle Bachelet como figura, como mujer, que es la figura como que a la dueña de casa en Chile le siente una confianza, como una figura casi maternal, va a provocar un reflujo, un reflujo de las organizaciones, un reflujo de la combatividad de las mismas, al cual nosotros pensamos combatir con mucha formación política, mucha organización de base y tomando las demandas más urgentes del pueblo chileno, que es una salud digna de calidad, una educación digna de calidad, gratuita, sin lucro, sin sistema mixto, y que el cobre vuelva a nacionalizarse completamente para Chile, que es la gran demanda que tenemos todos, porque somos el primer país productor de cobre, con Codelco, que es una empresa nacional, que es la empresa que más gana en el mundo en cobre, pero que participa solamente del 37% de la venta en Chile. Entonces creemos que si Codelco participara del 100%, como lo fue en la época de Allende, que fue un tema transversal, la nacionalización de los recursos naturales, creemos que el pueblo chileno no estaría pasando por las cosas que pasa. Bárbaro. Muchas gracias. Y antes de saludarte, queríamos que nos comentes en los medios de comunicación y en las páginas web donde se puede encontrar información sobre el CPP. Bueno, nuestra página web es poder-popular.org. Ahí se puede encontrar quiénes somos nosotros, qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, y en parte el tema de la noticia y documentos que vamos sacando. También tenemos el Facebook, que es el colectivo Poder Popular, y ahí puede usted colocar, no sé, yo invito al de Concepción, ese es Poder Popular, colectivo Poder Popular Concepción, en Facebook y en Twitter, pero también está, no sé, Poder Popular Chiguayante, colectivo Poder Popular Crenco y así, pero el colectivo Poder Popular Concepción o colectivo Poder Popular Santiago en Facebook, y en la página web. Y el resto, bueno, vamos a tener ahora, de ahora en adelante, esperamos tener una relación más fluida con este programa radial, así que ahí vamos a ir dando más información, y también queriendo invitar al pueblo argentino, a las organizaciones que están ustedes presentes, a que nos ayuden un poco a organizar este movimiento nacional que queremos plasmar y queremos ir construyendo en largo plazo. Sí, por supuesto, vamos a contar con ustedes seguido para seguir la coyuntura de Chile y acompañar las luchas que vaya dando el campo popular de este país hermano. Te queremos agradecer desde Estación Latinoamérica esta entrevista y pronto estaremos hablando. Muchas gracias. Agradecido, y también esperamos colaborar con ustedes en la difusión de este programa y en la difusión de las luchas del movimiento popular argentino.